Uno, te quiere, son dos, somos tres y por qué cuatro, venite hasta mí, cinco, nosotros, seis, vos, siete, los dos, ocho, amor, amor, nueve, ¿qué me decís? 10.